Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Yo soy el pastor Rubén Bullón y seguimos hoy día con los estudios de la lección de la escuela sabática. El tema de esta semana es muy interesante, muy provocante. Hay muchas preguntas interesantes que tenemos que buscar respuesta. Así que ya no gastemos más tiempo. Comencemos nuestro estudio ahora mismo. Lección número 8, ministrar como Jesús, y el verso para memorizar está en Mateo 9, verso 36, dice de esta manera: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Jesús realmente se preocupaba por las personas. Su enfoque no fue salvar una iglesia. La misión de Cristo no fue atender las multitudes. Hizo esas cosas como resultado de su principal enfoque, las personas, usted y yo. Quiero comenzar la lección de esta semana y hoy, y en este estudio les voy a hacer muchas preguntas. Y quisiera pedirle, no solamente que piense lo que le voy a decir, pero si es tan amable, deje en los comentarios su respuesta. Créeme, yo paso por los comentarios dando una miradita, leyendo casi todos los comentarios, pues ya son muchos y por veces no siempre es posible leer todos los comentarios. Pero déjeme saber qué es lo que piensa. Tengo curiosidad saber cuál es su opinión de usted. Por ejemplo, Cristo se preocupaba por las personas. Para Cristo, más importante que la guarda de la ley, que los detalles de la guarda de la ley, eran las personas. ¿Sabía eso? Más importante que las tradiciones religiosas eran las personas. A Cristo, durante esta semana vamos a ver que se le acusó mucho de sentarse con gente indigna, pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos, ladrones, toda suerte, todo tipo de criminal, bajo el concepto del mundo religioso. Y por veces tengo la impresión que nosotros religiosos en el siglo XXI, en tiempos de pandemia, seguimos tratando a las personas que no van a la iglesia de la misma manera, como un mundo de criminales que jamás encontrarán salvación si no vienen a nuestra iglesia. Y de ahí es la primera pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál es su preocupación? ¿Traer gente a la iglesia o salvar gente para Cristo? Son dos cosas diferentes, que pueden trabajar juntas bien, pero son cosas completamente diferentes. Por veces tengo la impresión de que muchos de nosotros, pastores, líderes de iglesia, estamos más preocupados en nuestros números al fin del año, que con cuánta gente de verdad se encontró con el Señor Jesucristo, cuántas vidas fueron transformadas, cuántas personas fueron tocadas, a cuánto se le dio de comer. La lección de esta semana nos va a hacer pensar mucho. Te invito a comenzarmos juntos este viaje con preguntas difíciles y quizá más preguntas que respuestas. La lección de domingo muestra la actitud de Jesús hacia las personas. Ya se dio cuenta que nosotros religiosos somos muy dados a juzgar a las personas. Porque se pintan el pelo, porque traen un tatuaje, porque no usan corbata, o caballeros porque tienen el pelo largo o una barba muy grande. Te confieso que me gustaría dejar crecerme la barba, pero no me da. Voy a llevar como 3 años para estar como el Cantinflas. Ya se dio cuenta que nosotros tenemos esa manera muy rara de juzgar a las personas que no son de la iglesia. ¿Cuál fue la actitud de Jesús en relación a las personas? Lucas capítulo 15, verso 2 dice que los fariseos lo criticaban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Tengo miedo de que nosotros como iglesia, en nuestro afán de hacer las cosas como pensamos que Dios quiere que hagamos, estamos haciendo las cosas completamente fuera de la voluntad de Dios. La última moda en la Iglesia Adventista del Séptimo Día es hablar de que es hora de salir de de las ciudades y ir al campo. Te voy a decir de manera clara, no es verdad. Ellen White sí sugiere la vida en el campo, pero no es hora de salir de las ciudades. Es hora de abrazar a las personas. Es hora de atender a los necesitados. Es hora de cuidar a los que no saben qué hacer para sobrevivir. Sentarnos con ellos, escucharlos, abrazarlos. Sin juzgar, sin condenar, sin disminuir, sin atacar. Mira, no estoy diciendo que tu intención no sea buena. Quizá tu intención sea buena. Pastor, quiero alejarme de las influencias mundanas. ¿Quiere alejarse de las influencias mundanas? Pues quite la televisión de su casa. Comience con eso. Apague su teléfono celular. Desconéctese a la internet. No tiene que ir al campo. Haga eso. Suficiente. Que haga eso suficiente. Yo creo que su intención de usted es buena. No tengo duda de eso. Pero nuestra actitud hacia las personas es clave. Si queremos ser imitadores de Cristo, tenemos que estar dispuestos a mezclarnos con gente que es muy diferente de nosotros. Ay, pastor, pero quiero que me siente con la gente que toma, que fuma. Sí, exactamente. Quiero que usted se siente con gente que no tiene el conocimiento de Cristo para que lo conozcan a usted. Y al conocerlo a usted, conocerán a Cristo. Y usted como Pablo podrá decir a esa gente, sean mis imitadores porque yo soy imitador de Cristo. Quiere huir al campo para vivir aislado. Le garantizo, usted no estará cumpliendo con la misión que Dios le ha dado a usted. Siga metido en los lugares donde no hay luz del Evangelio, donde la gente está sufriendo, donde la gente está llorando, donde perdieron sus familiares, donde la gente está golpeada por las injusticias sociales. Quédese al lado de esa gente. Y ellos verán en usted, verán en su vida de usted el amor de Dios. Y el amor de Dios en nuestra vida es algo que atrae. Pero no atrae hacia nosotros, atrae hacia Dios. Cristo se mezcló con las personas. Era su actitud. Mi pregunta es, ¿cuál será su actitud de usted? Otra cosa importante en la lección es mostrar cómo Jesús trataba a las personas. No sé si usted ya conoció gente así, pero le voy a contar cómo algunos son. No tienen amigos. Nadie le cae bien a esta persona. Todo el mundo le cae gordo, como dicen. Y cuando te acercas a ese tipo de gente, le preguntas, ¿por qué no tienes amigos? ¿Por qué andas solo todo el tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Y la persona siempre te dice, no, es que la gente no me quiere a mí porque yo digo la verdad y la gente se ofende y pues nadie quiere escuchar la verdad. Son un monte de una bola de hipócritas. Puede ser verdad. Puede ser verdad que a la gente no le gusta escuchar la verdad. Es difícil cuando nos dicen que estamos equivocados. Es una píldora muy difícil de tragar. Ahora, no creo que esa sea la razón. La gente se aleja de ti no porque dices la verdad, porque hablas la verdad, no. La gente se aleja de ti porque eres grosero, porque eres grosera. Es diferente. La verdad sana. Duele, mas sana. La grosería aleja a la gente. Jesucristo siempre dijo la verdad. Siempre habló la verdad a la gente. de frente, sin darle vuelta. Y la gente amaba a Cristo. Cristo usaba palabras de ánimo y de motivación, aunque por veces tenía que decir cosas duras. Una de las historias que más me encanta en la relación que Cristo tenía con las personas es la historia con la mujer en el pozo. Y Cristo le dice, anda a llamar a tu esposo. Y la respuesta de ella es que no tengo esposo. Y Cristo le dice una verdad dura, pero ella no se aleja de él porque se la dice con amor. Es verdad que no tienes esposo, tuviste cinco y el que tienes ahora no es tu esposo. ¡Au! Eso debe de doler. Pero cuando yo digo la verdad con amor, cuando yo trato a la gente con palabras de cariño, de ánimo, de motivación, la gente se nos acerca. Una vez jugaba tenis con unas personas y uno jugábamos dúos, ¿no? Con gente que yo no conocía, las conocí por internet para jugarmos. Y uno de los que jugaba estaba en la otra cancha, maldecía todo el tiempo. Le iba mal y tiraba la raqueta al piso. Al rato terminó el set, nos cambiamos y este vino a jugar conmigo. Yo decidí en mi corazón, voy a animarlo a ver si mejora. Y te digo una cosa, primer error que él cometió, tiró la raqueta al piso. Yo fui en su dirección y le dije, compañero, ándale, vamos, eres buen jugador, ánimo. Y comenzó a darle bien, y comenzó a mejorar, y comenzó a jugar. Los insultos pararon, paró de tirar la raqueta al piso. Palabras de ánimo. Le dices la verdad, pero con cuidado, así Jesús trataba a la gente. Por eso la gente lo seguía. La gente no seguía a Jesucristo porque Jesucristo tenía una doctrina verdadera, o porque guardaba el sábado, o porque su iglesia era la iglesia remanente. No, la gente seguiría a Cristo porque Cristo trataba a la gente con amor. ¿Quieres que la gente siga tu fe, tu iglesia? ¿Quieres que la gente acepte el mensaje que tú tienes que predicar? Trata a la gente bien. Trata a la gente bien, con cariño, con atención. Te garantizo, verás milagros increíbles. En las lecciones de martes y miércoles vamos a hablar sobre el ministerio sanador del Señor Jesucristo. Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta. Pero Cristo tenía una habilidad muy interesante. Mira, él sabía que la más grande necesidad de las personas era de restablecer una relación con Dios. Y todo el enfoque del trabajo de Cristo fue restablecer la relación entre la humanidad con Dios. Hacer con que esa conexión volviera a existir. Salvación. Pero para alcanzar ese objeto, para llegar a esa meta, el Señor Jesucristo usó de atender primero la necesidad de las personas. Jesucristo llegaba y villas enteras, ciudades enteras estaban con gente enferma y sanaba a todo mundo. Esa era la prioridad, era la necesidad básica. El ministerio de sanidad, el ministerio sanador del Señor Jesucristo nos enseña una lección sumamente importante en nuestra misión de testificar y ganar gente para Cristo. Si yo quiero alcanzar mi objetivo final de llevar las personas a la salvación, yo necesito primero atender su necesidad de ellos. Yo me acuerdo de muchachito, leí una frase que decía así, para un niño hambriento, Dios es una galleta, Dios es un bocado de pan. Nuestra gente, las personas, están necesitadas de amor, de atención psicológica, de atención de salud, de amistad, de consejería. De eso está necesitada la gente. Pero yo les toco la puerta con la Biblia en manos para hablarle sobre el sábado. El sábado es increíblemente hermoso. Es el día de Dios. La doctrina es increíblemente hermosa. Es una bendición. Pero para la persona que acabó de ser abandonada por su esposo, el sábado no quiere decir absolutamente nada. Para la persona que se le murió el hijo, o para el hijo que perdió su mamá, el sábado no es la prioridad. El ministerio de Cristo fue fuertemente con sanidad, porque esa era la gran necesidad de las personas. ¿Quieres cumplir tu misión de predicar el evangelio? Descubre cuáles son las necesidades de tu vecindario, de las personas que viven alrededor tuyo. ¿De qué necesita esa gente? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están sufriendo? ¿Y cómo tú las puedes ayudar? Esa ayuda va a despertar en el corazón de las personas el deseo de seguir a Cristo y de conocer a Cristo. La sanidad de Dios era incompleta sin la sanidad espiritual. Nuestra acción es incompleta sin la predicación. Pero la predicación sin la acción es completamente inefectiva. En la lección del día miércoles vamos a entender cómo Jesús combinaba su triple ministerio: enseñanza, predicación y curación. Cristo hacía eso de manera increíblemente bien hecha. Impactaba las ciudades en todos los niveles. Pero hay algo en esta lección que me llama la atención, que creo que por veces es un error que nosotros, iglesias y líderes, cometemos. Es el hecho de que no completamos el ciclo de enseñanza, predicación y curación. Por veces yo veo personas que se dedican solamente a la enseñanza. Quieren hablar de doctrina, doctrina, doctrina, profecía, profecía, profecía. Tiene su lugar. Es importante, es parte del ministerio, pero no es todo del ministerio. Otros, evangelismo, evangelismo, predicación, campaña, campaña, campaña. Es bueno campaña, es importante campaña, pero no es todo. Y últimamente, lo que he visto muchas iglesias, no, comunidad y comunidad y comunidad y comunidad y atender y banco de comida y feria de salud y entrenamiento de comida vegetariana, tiene su lugar. Pero el ministerio no puede ser solamente eso. Al fin, esos tres combinados resultan en una cosa muy importante: la salvación del ser humano. El objetivo final, tenemos que acordarnos siempre, usted querido líder de iglesia, recuerde siempre eso, el objetivo final es la salvación del ser humano. El ministerio de sanidad de Cristo fue excelente. Estaba basado en ese triple ministerio: enseñanza, predicación y curación. Sigamos ese ejemplo. Será una bendición. La lección del día jueves va a hablar sobre lo que le importa a Jesús de verdad. Y hablaba de eso hace poco. Nosotros por veces, en el afán de hacer lo que Cristo hacía, perdemos el enfoque. Queremos atender la necesidad de las personas. Queremos atender la necesidad de sanidad de las comunidades. Queremos atender la necesidad de ayuda emocional de las personas. Y pensamos que ese es nuestro objetivo como iglesia. Y no, nuestro objetivo no es atender el hambre y se acabó. Nuestro objetivo no es dar comida a los necesitados, no es luchar por justicia social, no es enseñar a tener una vida sana, no es dar terapia de parejas, de familias. Ese no es el objetivo de la iglesia. Todas estas cosas son importantes y tienen un lugar importante y deben ser usadas. Pero el objetivo final es la salvación del ser humano, porque al fin del día no viviremos para siempre en esta tierra. Cristo muy pronto vendrá. Y todo lo que Cristo nos enseñó es estar listos para cuando ese día por fin llegue. Y querido, ¿cómo yo espero que ese día por fin llegue? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es avanzar. Es predicar. salvar del pecado, guiar al servicio, mostrar que es nuestra tarea predicar. Jamás, jamás se olvide eso. Quiero terminar la lección de esta semana leyendo una cita que está en la lección del día sábado, que es una de mis citas predilectas de Elena de White. Dice de esta manera: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. Entonces les pedía: sígueme. Mira qué interesante. Nosotros como iglesia estamos divididos prácticamente en dos bloques. Los que vamos a la gente y saltamos todo el comienzo y lo único que queremos hacer es decir: sígueme. Pero últimamente ha aparecido gente que se involucra, atiende su necesidad, se gana su confianza, pero no dice: sígueme. Mi desafío para usted hoy día es: combinemos las dos cosas. Las dos cosas juntos, es el método de Cristo. Y el método de Cristo no va a fallar. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en los próximos videos y con la lección de Escuela Sabática todos los domingos a las 6 de la mañana. Tenga usted una linda semana. Chao.